Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 25 de mayo. La Delegación Municipal de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con el proyecto de Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía, ha impulsado hoy la celebración de un taller de formación en fibromialgia. La actividad se encuentra englobada dentro de los actos organizados para conmemorar el Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica y se ha desarrollado en la sede de Asfibrom. A través de este taller se han compartido experiencias encaminadas a aprender y a su vez enseñar las mejores formas de cuidarse y cuidar a las personas afectadas por esta enfermedad. Para ello, la monitora de este curso es una persona que padece la enfermedad de la fibromialgia. Las asistentes han obtenido un certificado de formadoras en torno a este tema, lo que va a permitir la creación de una red de ayuda en la que participan pacientes y profesionales sanitarios. Hoy toca trabajar el tema de la educación en fibromialgia y hemos contado pues con la colaboración de la Escuela de Pacientes, que es un proyecto de la Junta de Andalucía, a través del cual pues se forma a personas que tengan diferentes patologías, no solamente fibromialgia, sino también tienen un amplio programa de enfermedades crónicas, diabetes, que también tuvimos una experiencia aquí en Ubrique, y hoy pues nos ha tocado en Ubrique pues trabajar la fibromialgia, que ya lo anunciamos como actividades que se iban a desarrollar dentro del día conmemorativo, ¿no?, que fue el día 12 de mayo de esta enfermedad, ¿no? Creo que formar a todas las personas, ¿no?, que forman parte de este colectivo e incluso personas de fuera también estaban invitadas aquí hoy en esta cita, formarlas para que ellas sean a sí mismas formadoras de su propia enfermedad, ¿no? Y hoy pues contamos con Carmen, que viene representando a la Escuela de Salud. Carmen también padece la enfermedad y yo siempre lo digo, y es verdad que personas que padecen la enfermedad son las que mejor pues transmiten no solamente las sensaciones, sentimientos, sino pues el estado, ¿no?, de que esta enfermedad pues le produce, ¿no? Y en este caso pues Carmen, pues ella también padece la enfermedad y va a estar hoy con nosotras y con todas las mujeres que aquí se han hecho hoy eco en la Asociación de Fibromialgia, aquí en el edificio de la piscina. Vamos a hacer una jornada pues seguro que muy productiva, ¿verdad, Carmen? Bueno, lo que vamos a ver hoy, porque ya me han dicho que son personas que conocen muy bien la enfermedad, entonces lo que vamos a hacer va a ser el círculo de consecuencias que tiene esta enfermedad para tu vida diaria. Entonces, una vez que veamos el círculo de consecuencias, vamos a intentar ver cómo lo podemos romper. Y esa va a ser a lo largo de hoy, pues tenemos una jornada más, y a lo largo de hoy va a ser cómo vamos a enfocar el taller. Las escuelas de pacientes nunca y siempre son talleres teóricos, porque como tratamos con la experiencia de nuestra propia patología, como bien ha dicho ella, yo soy enferma. Entonces la empatía es muchísimo más fácil. Por eso es decir, yo conozco la enfermedad porque la he estudiado, a decir, yo vivo la enfermedad. Entonces, son teóricos porque lo que se trata es de la experiencia entre todas, poner algo en común y ver cómo lo vamos a solucionar, porque se puede solucionar para que nuestra vida diaria sea mejor, ya que no hay cura, por lo menos saber vivir mejor. Entonces, por eso es la teoría, porque para otra persona tu experiencia es teoría, pero para ti misma es tu experiencia del día a día y entre todos nos ayudamos. Reciben un diploma de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en el cual las acredita como que han realizado el taller y como que ha sido lo suficientemente productivo como para empezar a poner en práctica las experiencias y los conocimientos que hemos tenido aquí en este taller. La Escuela de Pacientes se trata de que unos expertos en la enfermedad, en la patología que se va a tratar, hacen una serie, la estudian y hacen una serie de sugerencias o una serie de vivencias para ponerla en tu día a día. Entonces, cogen a pacientes que quieran formarse en su propia enfermedad para que a su vez formen a otros pacientes en su día a día. No es ni más ni menos que cogiendo la experiencia profesional, ponerla en práctica y al servicio de los propios pacientes. Una red de ayuda entre los propios enfermos y aquellos profesionales que están implicados en esta enfermedad, porque son los que hacen los temas. Es decir, los temas los hacen profesionales de la enfermedad, expertos en esa enfermedad. No se cogen al tuntún a ver cómo lo hacemos, sino son los propios expertos médicos o sanitarios de esa enfermedad los que hacen los temas, ¿cómo lo diría yo? Sí, los temas que se van a tratar. Y luego son los propios pacientes los que los adaptamos a nuestro día a día. Con lo cual, es una red perfecta entre la sanidad y los propios pacientes. Bueno, yo pues no quería dejar la oportunidad para agradecer la oportunidad que la Escuela de Pacientes y Carmen, que ha venido desde Granada aquí hoy para estar con nosotros, pues nos va a brindar, ¿no? Y como ella dice, esto es una red de recursos y que tenemos que apoyar. La información y la formación no solamente viene de los profesionales, sino también de la experiencia de los usuarios, de los pacientes, ¿no? Y en este sentido, pues, esa es la visión que queríamos dar. No solamente que venga un profesional aquí experto a hablarnos de la enfermedad, sino que nos hablen por los propios pacientes de los sentimientos y de cómo lo enfocan, ¿no? Y esta era la idea y esperemos que hoy pues, lo transmitamos a todas las mujeres que estamos aquí hoy en la sede de Fibromialgia. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. Hemos contado hoy con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención ha querido manifestar su agradecimiento al respaldo que le dieron en las urnas los ubriqueños en las últimas elecciones municipales, justo ahora que se cumplen 2 años del inicio de esta legislatura. Quería, en primer lugar, pues de nuevo manifestar lo que diariamente hacemos, que es nuestro agradecimiento al respaldo que nos dieron en las urnas a los ubriqueños y ubriqueñas. Y decir que la verdad que parece mentira que estemos ya en el meridiano de este mandato, 2 años que gracias también al esfuerzo, ¿no?, y a la dedicación que le estamos dedicando a todas las cuestiones municipales, pues hacen que se hayan ido volando. No obstante, hay que reconocer que estamos, digamos, yo diría más ilusionados, estamos alegres, estamos posiblemente satisfecho en parte de haber de poder echar, ¿no?, una mirada atrás y cuestiones que nos encontramos hace 2 años, pues como las tenemos en el día de hoy. Pero yo quisiera también compartir una reflexión con los oyentes de Radio Ubrique, porque si bien las mayorías absolutas están muy desnostadas, están, yo diría que desvirtuadas, ¿no?, lo que supone que los gobiernos que tienen ese respaldo mayoritario en las urnas, pues provoca actitudes no deseables. Yo quisiera decirle a la gente de mi pueblo, a aquella que nos dieron la confianza, que para nosotros el nivel de exigencia, si cabe, es muchísimo mayor cuando obtuvimos esos resultados. Hay que recordar que he sido candidata durante 3 elecciones, estas fueron las terceras, y siempre he recibido el cariño a través de la candidatura que encabezaba, pero llegar a esta mayoría absoluta para nosotros no ha supuesto ni mucho menos una relajación. Es decir, interpretar que este respaldo suponga el poder hacer las cosas sin explicación, sin justificación, sino por capricho y deseo de los que estamos gobernando, solo lo puede decir aquel que desconoce la vocación de implicación y de compromiso de este equipo de gobierno. Nosotros, el hecho de que dependamos en esta ocasión el estar directamente del ciudadano, hace que, como decía, que la exigencia aumente a un nivel en ocasiones casi insoportable, porque nosotros somos exigentes con nosotros mismos. Siempre lo he dicho, que sé que estas etapas pasan, que una está aquí durante este tiempo y sabe ahora lo que está, que es simplemente trabajar por mi pueblo, por mi gente, y no desperdiciar ningún esfuerzo que sean vanos en otras cuestiones, ¿no?, sino en realzar nuestro trabajo y siempre con el foco puesto en los problemas que sufren los ubriqueños y ubriqueñas. Luego, en ese sentido, pues yo quiero recordar que frente a otros resultados electorales, ¿no?, hemos vivido también acuerdos de gobierno en Ubrique, y yo no sé si es verdad cuando se interpreta que las mayorías absolutas hacen que los gobiernos, como estábamos comentando, puedan relajarse y tomar las decisiones sin dar cuenta. Yo he vivido en primera persona y fiscalizado acuerdos de gobierno entre distintas formaciones que lo que han hecho hace un parapeto en vez de uno, de dos, y que en ocasiones incluso les servía para culpar de aquellas cuestiones que no daban respuesta o que no funcionaban al grupo municipal con el que sustentaban el gobierno, ¿no? Entonces, a nosotros esta mayoría absoluta supone que una mayor unidad, porque es un equipo de gobierno que tiene que estar trabajando conjuntamente en todos los intereses y objetivos de nuestro municipio, y al final entonces somos los que nos puedan dar tanto el cariño y el ánimo como a los que nos puedan también criticar o rechazar. No hay fisura en ese sentido, sino que somos una única cosa para el gobierno municipal, para lo bueno y para lo malo. Porque evidentemente tras estos 2 años una también tiene que compartir pues que ha habido algunos fallos, ha habido errores que hemos intentado de corregir, que y que de ellos aprendemos también todos los días, ¿no? Pero me quedo siempre en la actitud positiva. Creo que es muy importante que los gobiernos y los gobernantes municipales tengan esa actitud positiva ante la institución, porque al final la gresca no nos lleva a ningún lado, salvo a esa pérdida de fuerzas, como decía, y de energía, y focalizar pues todo eso que tenemos, estas capacidades, habilidades, conocimientos, pues poder aplicarlo en el sentido de la respuesta al ciudadano. En estos dos años, yo también tengo que recordar, porque a veces parece que se dice lo obvio, pero debido también a otras cosas que se escuchan, que nosotros llevamos dos años de gobierno frente a 12 que hemos estado en la oposición. ¿Qué tiene de interpretación eso? Pues que en el momento en el que nosotros nos encontramos, pues ya hay parte, por supuesto, de nuestra gestión durante estos dos años, pero nosotros, nuestro punto de salida, nuestro comienzo, venía y emanaba de la gestión de otras personas, otros grupos municipales, durante 12 años. Con lo cual me sigue sorprendiendo de que no se tenga con este equipo de gobierno, yo diría que no una lealtad, porque la lealtad creo que hay muchos que no la entienden ni la practican, pero sí una mesura o al menos un margen de maniobra para que este equipo de gobierno, llegando de nuevo al ayuntamiento, podamos tener siquiera este mandato para dar cuenta de todas las gestiones que se están desarrollando. También tenemos que destacar hoy jueves que el Patronato Municipal de Deportes ha procedido a la extracción mediante sorteo del número que establece el orden de inscripción en los cursos de natación infantil para el verano 2017. El número que ha resultado elegido en ese sorteo es el 31. Por tanto, aquella persona que posea el número 31 será la primera en inscribirse y la poseedora del número 30 la última. En total se han hecho 485 preinscripciones. Los listados con las citas establecidas para formalizar la inscripción están disponibles en el Ayuntamiento de Ubrique y en la piscina climatizada, así como también se pueden consultar en el portal web del Ayuntamiento de Ubrique, en la página ayuntamientoubrique.es. Las inscripciones con número de reserva comenzarán el día 30 de mayo. Todas aquellas personas que no reservaron número para la inscripción deberán esperar hasta el día 19 de junio para poder realizarla. Y por último, la agrupación parroquial San Antonio nos ha informado hoy sobre los preparativos de la salida procesional de la imagen de San Antonio, que tendrá lugar en la jornada del sábado 10 de junio. Previamente, el 3 de junio se llevará a cabo la segunda edición del Burrito Solidario, destinado a recoger alimentos para el Economato Social y Solidario de Cáritas. Y el 2 de junio la agrupación musical ubriqueña presentará en concierto la Marcha de Gloria San Antonio. Siempre estamos pensando ya lo que vamos a hacer antes de la fecha. Queremos hacer siempre algo, porque para San Antonio es muy importante la caridad y la humildad. Entonces, en fecha siempre antes de San Antonio, nos gustaría siempre hacer algo benéfico, siempre para ayudar al prójimo, al que lo necesite. Entonces ya estamos pensando que, como hemos dicho, el burrito solidario, que lo hicimos el año pasado por Pina Bien, y nos dio muy mal resultado, como una bastante cantidad de alimentos. Yo creo que cubrimos sobre 300 kilos, 300 y algo, con el burrito, para hacer una novedad, una iniciativa, y estamos pensando, y ya este año vamos a hacer la segunda edición, y queremos alargarla un poquito más, el recorrido, para ver si puede ser que cojamos un poquito más alimento que va destinado al Economato Social de Cáritas, que no es que lo lleva al burrito, no harto, el burrito se iban poniéndole los alimentos en el celoncito, iba un coche de atrás, se lo íbamos quitando y se lo íbamos metiendo al vehículo, que no es que el burrito vaya a los 300 kilos. Yo este año pasado se hizo lo más que lo que era un poquito la zona contigua, uh-huh, y alargamos, bajamos hasta la zona del jardín, pero hemos decidido que vamos a salir de San Antonio, cogeremos torre, haremos carril, haremos la calle, las cuatro esquinas, calle Ronda, y después seguidamente nos iremos a la puerta del Mercadona. En la puerta del Mercadona, allí por fuera de donde están los aparcamientos, pondremos burrito con sus oceancitos, habrá un vehículo al lado, que la persona que decida, vamos a intentar poner al burrito en los oceancitos, dos distintivos de Cáritas, y estaremos allí en la puerta, y yo pienso que estaremos desde las 12 o por ahí, estaremos en la puerta del Mercadona, y se irá recogiendo toda la comida que podemos recoger, toda para el Colomato, porque es un sitio muy importante, porque el Mercadona es mucho pequeño y siempre antes todos los actos que se hacen en el Mercadona, la gente siempre dona bastante cantidad de alimento para que lo pida. El año pasado, con la zona toda del Cancontiguo, uh-huh, porque la gente íbamos pasando y la gente iban echando, que se recoge mucho alimento. Uh-huh. Sino los vecinos de toda la zona que íbamos pasando, íbamos nosotros, íbamos, llamamos un micrófono que tenemos de la parroquia, iba Ramón, iba llamando a la gente y la gente, uh-huh, iban echando, saliendo su puerta, te daban su bolsita. y íbamos poniendo en el burrito y después nos vimos que tiene unos pocos, pues se lo quitamos y el coche. Uh-huh. Ojalá pudiéramos hacer mucho más, pero hemos pensado, como el burrito solidario es el día 3 de junio, uh-huh, pues el día antes, el día 2 de junio, en el patio del San Antonio, se va a hacer un concierto de la agrupación musical ubriqueña. La agrupación musical ubriqueña, David Mola Leyucia, uno de sus componentes, ha compuesto una marcha de gloria para que se llama San Antonio. Sí. Entonces, este día, en el patio de San Antonio, va a ser la primera marcha que va a tocar y nos van a hacer entrega de las partituras de San Antonio, de la marcha. Y después harán, tengo que hablar con Antonio, vamos a hacer, va a tocar en marcha, paso doble, hará un poquito más moderno. Y lo único que hemos pensado, como es antes el día siguiente el burrito, todo aquel que quiera asistir y quiera aportarnos algo de alimento, allí lo recogeremos en el patio de San Antonio, lo único que se va a pedir. Sí, la agrupación musical ubriqueña, desde un principio, desde el primer año que nosotros parecía imposible que íbamos a sacar a San Antonio, uh-huh, ellos, hay muchos Antonios, uh-huh, pues ellos se ofrecieron de voluntariamente a tocarnos a la agrupación musical, a nosotros, para sacar a San Antonio. Ellos nos tocan todos los años desinteresadamente, gratuitamente. Es digno de agradecer, porque si no fuera por ellos, por su ayuda, nosotros no tendríamos tampoco capacidad económica para, uh-huh, para afrontar tantos gastos. ¿No? Está la cuarta salida de ya este año también, se ha dado con el pasito que tenemos nuevo que salió el año pasado, y este año se continúa con su paso. La única novedad es que está, que San Antonio ya está totalmente restaurado, que está, vamos, que ya puede estar unos cuantos de años ya sin hacer nada, porque le hacía mucha falta, estaba muy deteriorado, que ya, gracias a Dios, lo tenemos casi pagado. Eso nos falta muy poquito. Ahora nosotros lo hacemos este verano y terminamos de pagar lo poquito que nos queda San Antonio, que gracias a Dios lo tenemos, vamos, que podemos decir que tenemos el 90% pagado de lo que ha sido la restauración. Porque el día 13 cae, si no me equivoco, cae en martes. En martes no puede ser porque aquí no es festivo. Entonces se hace siempre el sábado antes o el posterior. Entonces este año tiene que ser a la fuerza el día 10, sábado día 10 de junio, porque la semana siguiente es el Corpus. El año pasado fue al revés, el Corpus fue antes que San Antonio. Entonces tenemos más opción de elegir. Entonces este año no hay nada que tiene que ser esta fecha, porque ya después del Corpus se va a alargar a último de junio y ya es demasiado. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.